Gana Frutillar de corazón. Gana Frutillar con tu opinión. Gana Frutillar de corazón. Gana Frutillar con tu opinión. Gana Frutillar con tu opinión. Javier Arismendi, concejal. Escribe una idea de salud, vivienda, deporte, adulto mayor o la mejor idea que tengas para la comuna. Escribe una idea por área y deposita tu propuesta en los buzones ubicados en oficinas municipales de Casma y Frutillar. También puedes escribirnos en Facebook Gana Frutillar. Gana Frutillar.